es que acaso el corazón estaba tan ligado a ti que te extrañaba toda, que había tanta historia. Y ahora recuerdo que al partir se me olvidó decirte que aún te quiero todavía. Cuánta razón los que decían, quedan cenizas, te dije adiós. ¿Y para qué? Si hoy regreso a confesarte que pude andar lejos de ti.